caros oyentes, muy buenas noches para todos, o buenos días, como prefieran. Aquí estamos por más una edición de 5 Quintas. Yo, Carlos Bonaparte, y como siempre, con Adriana Florea. Hola Adriana, buenas noches, buenos días, ¿cómo estás? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bueno, estoy bien, gracias. Hace más o menos una semana que no hablábamos, ¿eh? Ay, sí, sí. Solo por correo electrónico. Ah, bueno, ¿y qué vamos a decir esta semana? Ay, no sé qué, bueno, right. Eso, bueno, nos cruzamos por ahí por los corredores de la radio para... Bueno, yo para el estudio número 2, Adriana para el estudio número 5 para grabar el Inima Romanesca. Aparte de esa, aparte de un café, más nada hablamos, ¿eh? Sí, ahora te ofrezco al final de la semana, por decir así, un energizante. ¿Qué te parece? Ah, vale. Vale, para volarnos y llevarnos por los aires la concurrencia. De eso se trata. Espero, queridos oyentes, que estén bien, que hayan tenido una semana más o menos... bien, debido, bueno, a los nuevos acontecimientos. Porque sí, han pasado varias cosas en esta semana, en estos días. Pero aquí seguimos con ustedes. Eso, Nacho. Fue... es en Ucrania que se aumentan las tensiones, es en Venezuela que se aumentan los muertos, y es en Malasia que aún no se encuentra ese avión. ¿Sabes? Es muy curioso porque no sé si los oyentes están a par, pero básicamente desapareció un avión con 239 personas y no hay ni rastro de ese avión. Solo falta que digan que fue llevado por los extraterrestres, y no bromeo con eso. Simplemente no es la primera vez que pasa que un avión desaparece sin que nadie se lo encuentre. Y este pasa precisamente con este. No aparece en parte ninguna. Sí. No hay satélites, no hay señales, nada hace encontrar ese avión. ¿Qué cosa? Un poco por todas partes. Este está... es el fin del mundo. Sí, pensándolo bien, has dicho algo que lo más probable sea verdad. Y que mucha gente, no lo queriendo, lo desea. Es una cosa que yo no entiendo porque es que el ser humano tanto viene buscando la idea del fin del mundo. Ah, bueno, porque pensándolo bien, sí, tiene una explicación. Quizá no tiene una vida tan rosque, digamos, y... ah, bueno, pero esa no es una gran justificación, que digamos así. Porque a todo aquel que tiene una vida no sé qué, bueno, ay, son tantas personas, pero no es justo que desea así que lleguen el fin del mundo solo porque... bueno, el fin del mundo va a llegar cuando... tiene que ser. Sí, sin que nadie lo sepa, eso es lo más... y además que el fin del mundo es algo que pasa todos los días para millares de personas cuando se mueren. Ahí es el fin del mundo para ellos. Bueno. Bueno, hay quien crea que no, yo creo que sí. Son cosas discutibles. Más que el fin del mundo, porque no se acaba un mundo, solamente se acaba... o sea, esa persona se va. O sea, se le acabaron sus días y punto. Sí, básicamente. Bueno, yo iba a citar a alguien, iba a hablar de alguien que entre tanto me olvidó. Qué lástima, porque iba a hablar de algo, curiosamente, acerca de eso del fin del mundo, pero ahora no me recuerdo de quién iba yo a hablar. Pero sé que era alguien que tú conoces. Pero no me recuerdo ahora qué ni quién. En fin, bueno, es la vida. Ay, bueno, una edición que hoy será un poquito más musical en principio. Dime una cosa, Adriana, ¿tienes sugerencia musical para esta semana? Para esta secuencia. Esta primera parte te la dejo a ti, te dejo a ti ese honor porque, bueno, eres el jefe y el jefe tiene que ser un poco consentido. Claro, y también, y creo que será el principal motivo, porque aún no tienes idea, ¿cierto? No Bueno. precisamente por eso, pero el principio es el principio. El jefe es el Bueno. jefe, ¿no? Claro. Bueno, vamos a quedarnos con dos temas que, bueno, que me gustan. Yo los he encontrado en esta semana en una radio ucraniana. Que incluso voy a intentar aquí reproducir el nombre. Tengo que ser el primero que entrar en esa radio ucraniana. Después te cuento algo. A ti, a nuestros oyentes. Haftu Radio. Creo que será Haftu Radio. Algo por ahí. Bueno. Yo escuché, yo bien que quería escuchar, que me perdone a mí nuestra compañera, ojalá que llegue a ser así, nuestra compañera Natalia Kurkina. Pero yo escuché algo de ucraniano en esa emisora, en esa After Radio, y fue, escuché algo y no he podido seguir porque quería trabajar y no podía contenerme con la risa. No, porque ellos parece que están. ¿Sabes cuando tienes un cassette así para atrás? Sí. Bueno, algo por ahí. Y después la señora hablaba. Después esa cosa de. No podía contenerme de la risa. Bueno, así que he decidido cambiar. Pero sí, la radio tiene buenísima música por la noche, cuando no hay nadie haciendo cosquillas en cuanto habla. Bueno, yo escogí una música llamada Privet, que en ruso quiere decir hola. Y es de Yulia Savisheva, que es una cantante que me gusta mucho y que, bueno, que la conocí en 2005. La conocí no en persona, la conocí en aquí en internet, en esos programas que se baja música. Y bueno, y ahí yo, bueno, yo bajé las músicas de Yulia Savisheva y me ha gustado muchísimo. Y bajé también esta. Se llama Privet. Y después voy a escoger una otra música que también encontré ahí. Esa yo ya la conocía porque ha hecho suceso aquí en Portugal. Se llama Anyone of Us. Es una música de Gareth Gates, que básicamente, bueno, es de los años, creo, años 90, principios de años 2000. Algo por ahí. Yo creo que no tengo aquí esa información. Ah, tengo. 2003. Bueno, 2003. Y sin duda es una música que me gusta bastante. Bueno, son esas dos cosas. Son calmas. Muy bien, entonces, que sean que sean esas dos músicas y bueno, llegamos con más temas musicales para los oyentes. Hay algo muy curioso en esa selección musical, no sé si te diste cuenta. Yo no he escogido ninguna música rumana. Está bien. Cosa rara. Está bien, está bien. Porque yo en general escojo música rumana. De eso me estoy dando cuenta en todas las ediciones. Pero haz una excepción y bueno. Sí, voy a caminar por otros territorios. En este caso, Gareth Gates es británico y Yulia Savisheva es rusa. Bueno, y en fin, así es la vida. Lástima que sea rusa, porque si fuera de otro país me daría más gusto pasarla aquí, pero bueno, paciencia, así es la vida. Y bueno, ¿vamos a la música? ¿O algo más tienes a decir? No, de momento no. A la música entonces. Okay. A la música entonces, iniciamos con Privet de Yulia Savisheva. Yeah. all to my senses, as I offer to walk home. The situation got out of hand. I hope you understand. It can happen to any one of us. Anyone you think of, anyone can fall, anyone can hurt someone they love. Hearts will break, 'cause I made a stupid mistake. It can happen to any one of us. Say you will forgive me, anyone can bear. Say you will believe me, I can take my heart. De vuelta con ustedes. Es cierto, aquí estamos para más una intervención de nuestro programa llamado 5 Quintas. Hoy, como ya dije, un tanto más musical. Bueno, así es la cosa. Estamos hoy menos comunicativos, fruto de los de las cosas que fueron pasando ahí en Radio Antena 9, en este caso en Antena Best. Pero como somos un grupo, cuando afecta un canal, afecta a los tres canales. En este caso, Canal 1, Antena Best y también Antena Live. Y bueno, así es la vida. Aquí estamos otra vez para seguir con esta edición. No sé qué tenés más a decir. Pues sí, en este caso depende de la situación. ¿Qué puedo yo decir? Solo dejarles a los oyentes una idea. Que sigan escuchando a Radio Antena Web, claro, con todos sus canales incluidos, y todos sus programas, incluyendo 5 Quintas, ¿no? Este fantástico programa, ¿eh? Además, ¿te puedo decir algo? Era lo que yo quería decirles, queridos oyentes. ¿Qué le pasa a mi jefe que empezó? Yo te puedo decir algo que básicamente es el siguiente. Los oyentes que están escuchando aquí este programa nuestro, uh-huh, pueden, si quieren, a inscribirse en este grupo que tenemos ahí. Un grupo para hispanohablantes, que básicamente es Antena Web, pero en español. Así que ustedes ahí van a la página y se inscriban. Ahí tienen en el Facebook, tienen ahí esa búsqueda de grupos. Van a ir a los grupos y tienen ahí, escriben ahí Antena Web. Van a encontrar uno que dice Antena Web en español. Y ahí se escriben y ahí ya está. Bueno, a partir de ahí, bueno, solo tenéis que agregar también amigos para que seamos más, y cada vez más, y más lejos, y más grande, y más todo. Y bueno, así es la vida, ¿no? Sí. ¿Cómo te gusta más? ¿Este español que yo hablo así medio extraño o el original, eh? Bueno, de preferencia sería que hablaras, jefe, el español original, el que siempre has hablado, pero ¿Pero tú me entiendes o no me entiendes? Dime, ¿tú me entiendes o yo no te me entiendes? entiendo. Ya que estamos en eso de idiomas, de dialectos, etcétera. Bueno. Cállate la boca. No, cállate tú. Para no sé si Estela nos estará escuchando. Ay, Estela es de Argentina. no, por Dios. Si nos está, si nos está, si nos está escuchando. Hola Estela, ¿cómo estás vos? Ay, ay. Bueno, Estela, yo digo Estela porque es más probable, porque Estela ha hecho parte de nuestro equipo un tiempo y bueno, tiene una cierta conexión, vamos a decir así, con Radio Entrever. En este caso, con el Canal 2, con quien ha estado, nosotros hemos estado un tiempo ahí haciendo el programa Anímate. Bueno, una animación que ha durado poco tiempo. En fin. Pero ahora hablando en serio, tienen ahí ustedes la oportunidad de escucharnos en el grupo, como quien dice, o sea, quedarse a par de lo que vamos poniendo ahí en este grupo. Básicamente, si entran al Facebook, ahí tienen la oportunidad de buscar en los grupos. Y a partir de ahí, si le ponen Antena Web, van a encontrar un grupo que dice Antena Web en español. Actualmente, en este exacto momento, vamos a ver cuántos miembros tiene. Yo espero que aún tenga los mismos que tenía antes. O más, si posible. Exactamente. Esperemos que así sea. Porque si tienen menos, voy a averiguar quién ha salido. Voy a visitar vuestra residencia y después hablamos, ¿eh? No, no, no. Ah, sí. Muy bien. 30 miembros. Muy bien. Señor, nadie ha salido. Muy bien. 30 miembros. Eso me gusta. No, y a mí más. Bueno, y de eso, o sea, ustedes pueden ahí entrar en ese grupo y inscribirse. Bueno, y después, por qué no? Agregar también a vuestros amigos ahí para que seamos más. Somos poquitos. En este caso somos 30, pero hay que entender una cosa: un grupo para hispanohablantes. Porque lo demás, el grupo total, digamos así, en general de Antenor, tiene más de 3.350 miembros. Y ahora también tenemos otro que no es mucho para esta cuenta, como quien dice, pero igual. Pues ponemos a par. Es que hay un grupo que es Antenor en Romaneste, que básicamente. Ya te tardabas en decirlo, jefe. Bueno, no me tardaba, fue a propósito. O sea, primero hay que hablar del español, porque nuestros oyentes son en general Ay, español. yo sé, yo sé. Y después clarificarles que hay ese espacio ahí. Queridos oyentes, así soy yo, un poco más loca. Bueno, taquinando de vez en cuando el jefe. Aprovechándome de su bondad, como quien dice. Claro. Bueno, ¿y qué decía yo? Bueno, también hay ese grupo de, o sea, en rumano, para la comunidad rumana que escucha Radio Entenove. En ese entonces he verificado ahorita mismo, somos 65. O sea, también nadie ha salido, todos que están ahí se mantienen. Qué bien que así es. Me alegra muchísimo de que seamos, porque en general acabamos por ser más en el grupo, porque en los grupos, porque hay personas que solo están en un grupo. Bueno, los ventajas de este grupo en español es que todas las publicaciones que ahí están, ustedes ahí tienen acceso a ellas en vuestro, en nuestro, como quieran, idioma. Es más fácil, ahí lo comprenden mejor y bueno. Ya, si llaman a vuestros amigos, saben que ellos también van a entender lo que está ahí escrito, porque bueno, yo no escribo tan mal cuanto eso se entiende, aparte de unos acentos o menos que no, en fin, que no hay, pero bueno, lo demás se entiende, ¿no? Y bueno, Así es la cosa. Y ese grupo en romano, que en este momento tiene más miembros que el grupo de españoles. Tiene españoles, como quien dice, de hispanohablantes. Tiene más del doble. Esto no puede ser. Ustedes tienen que superiorizar esto, ¿eh? Es una forma de llamar a más miembros. Y después los romanos. ¿Cómo romanos? Estaban en adelante y ahora abajo. No puede ser. A ver, agreguen a más amigos para llegarmos más lejos. Después pasan los españoles. Españoles. En delante y ahora se van a dejar retrasar. ¿Cómo así? ¿Y de qué manera, eh? Vamos a llamar más gente, ¿eh? Y ahí se da. Ay, qué cosa. Muy interesante. Y después tenemos ahí de un lado los romanos Tachtingura y le tenemos los españoles del otro Cállate la boca. Y bueno. Ay, qué cosa. Qué vida esta. Sí. Pero bueno. Bueno, qué vida esta. En fin. Vamos a la música. Eso es lo que yo iba a decir. Ay, qué miedo, este jefe me está leyendo el pensamiento. Eso no está bien. Bueno, ay, las cosas que yo te veo pensando en este momento. No. Mejor que ni las diga, ¿eh? Estoy bromeando. Nada de eso. Es una palabra que es típico de, bueno, no sé si en España. Bueno, vale, pero ten cuidado con lo que imaginas, ¿eh? Porque jefe. Imaginarte encima de la mesa, bueno, en ese, bueno, calma ya, ¿sí? Sí. Es una palabra que, bueno, típicamente es, no sé si es de todo el mundo, o no sé, pero es que se dice, bueno. Ay, ¿cómo sabías lo que iba a decir? ¿Me leíste el pensamiento? Pues es una palabra, no hagan caso. Solamente pues. Sí, no, es igual se dice en Rumania a su forma, y igual también se dice en España y en Portugal. Ah, entonces ya estamos tres idiomas. Así que todos nos entendemos perfectamente. Aunque yo tengo una opinión de que, bueno, ya somos tres idiomas que debemos estar unidas. ¿Mm? Exactamente. Así que vamos, pasamos a la música. Tengo dos sugerencias que me encantan muchísimo. En este caso, creo que es la primera vez desde cuando estamos en Cinco Quintas que yo escojo una canción en inglés. Ay, no lo sé seguro. No, tú te recuerdas, no sé si te recuerdas de una de Cristina Aguilera que ya pasó por aquí. No, esa es española. Es española. ¿Qué cosa? Estaba en inglés. No. El nombre es un poco raro, pero es esa de. Es un poco raro. No, raro para, bueno, para yo sí, decirlo, sí, sí. Pero sé lo que digo. Y bueno, sí, creo que es la primera vez en tantas ediciones. Y bueno, una música también española, pero claro, la inglesa, para ayudar, la inglesa es una conocidísima canción, uh-huh, de Richard Marx, y la música se llama Right Air Waiting. Esa misma, ay, cuánto me encanta. Y la segunda. Jefe, déjeme decir, no me interrumpa, no me intimide. Y la segunda es de un grupo que yo conocí, bueno, desgraciadamente solamente con una música, pero es un hecho de que tienen muchas canciones más, ya han hecho discos, como es normal. Los Recogidos. Ay. Recogidos. Los Recogidos. Se llama. Ay, no sé cómo se llama. Quiero. Sí, algo se así. Se llama Quiero. Sí. Algo así, ya no recuerdo, pero bueno, no Ah, contesto, bueno. no hay por qué apurarme. Sí, es que me intimidó alguien aquí escribiéndome. Qué inoportuno. Es exactamente eso, no se hace, como que, bueno, no es de Radio Internet, ¿no? No, claro que no. Bueno, pensé Ay, que no sé era. qué me pasa, me quedo sin. Si no te iba a decir para que me enviaras un saludo, pero no. Bueno, si no es, no se envían saludos en el programa, a no ser que estuviera escuchando, pero como no es en directo, no estás escuchando ahorita mismo, seguro. Igual, Bueno. recibe los saludos cuando escucha, ¿sí? Sí, entonces un saludo para ti que escribiste a Adriana cuando estaba grabando, ¿eh? Gracias. En cuanto estaba, porque si era fuera de la grabación, ya no tenías derecho a saludos, ¿eh? Bueno, si quieren recibir más saludos del jefe de Radio Antena Web, por favor, escríbame en cuanto estoy grabando con el jefe. Exactamente. Y si quieren, dejen también vuestra morada, vuestra residencia, para que yo pueda No. estar. No, no, no, para que yo pueda encontrarme ahí con ustedes en persona. Y bueno. Llevamos unos tomates, unos huevos, Ay, no. pero así con toda la fuerza, me pongo así todo así como que en un cañón de esos grandes de dos canos y ahí los disparo. Huevos por uno y tomates por otro. Sí, entonces Violencia. no pasa nada, igual les gustan los tomates. Seguimos con la música. Ya apareces el otro que decía que el programa tiene siempre, que va a tener tres secuencias de tres melodías, pero la primera es siempre de cuatro. Bueno, no pasa nada. Nada. Así que los oyentes igual nos escuchan. Bueno, están acostumbrados a nosotros. Bueno, espero que en un día, ya que yo cumpla un año aquí en Radio Antena Web, Cinco Quintas y Corazón Romano y Numero Monasco, bueno, estén más acostumbrados a mí, a mi Bueno, forma de hablar, así enredada, pero en fin, no siempre te con mucho gusto preocupes. para ustedes. No te preocupes que trataré de hacer una recompilación de los mejores momentos. No. Ay. Ese como que vamos a iniciar con chiquitita niña porque. Ay, no, yo sinceramente Y tengo miedo a equivocarme. después en rumano. Y ahora iniciamos con chiquitita niña por No sé por qué qué. siempre se aparece esa musiquita. Ahora, si aparece, te juro que la deja, No, claro que no. Okay, puedes dejar, Lástima. pero la original. Claro. Okay, entonces. Right where eating de Richard Marx. Y después, los regujitos con Quiero. quiero. Ay. Vamos a la música. Sí, vamos a la música. Ok. Vamos a la música y ya regresamos. Hasta pronto. Doesn't stop the pain if I see you now. No soy poeta, pero son tus labios son lo que me inspiran a escribir mi tema, lo que yo te canto, porque tú me guías cuando tú me miras. Yo quisiera, niña, que tú me entendieras, porque es el cariño ese que te tengo, por el que yo pierdo todo mi sentido. No soy pintor, pero sin tu cuerpo, ese que yo toco cuando tú estás cerca, que me vuelve loco. Yo quisiera, niña, que tú me entendieras. Solo yo te pido tenerte a mi vera, que no me dejara, que juntos soñemos con ese cariño que los dos tenemos. Por eso te escribo estas letras. Quiero que sueñes tú con esa estrella, la estrella que tiene la llave, la que deja mi puerta abierta por ti. Por eso quiero que sueñes tú con esa estrella, la estrella que tiene la llave, la que deja mi puerta abierta por ti. Por eso quiero. Ya sé que tengo todo el tiempo del mundo para dedicarlo para ti. Si quieres compartir conmigo sueños de colores al compás del aire, ya no habrá camino que separe en besos. Eso que nos vamos siempre los dos juntos, ese es el camino que los dos queremos. Si yo pintor y tu poeta fuera, qué lienzo más bello, qué letras más buenas salían de tu pelo, de tu piel morena, de tus ojos negros, tu boca de fresa junto a mi mirada, en la luz del cielo, ese camino nuestro, ese que me espera para el sueño eterno. Yo te escribo este tema. Quiero que sueñes tú con esa estrella, la estrella que tiene la llave, la que deja mi puerta abierta por ti. Por eso quiero que sueñes tú con esa estrella, la estrella que tiene la llave, la que deja mi puerta abierta por ti. Por eso quiero que sueñes tú con esa estrella, la estrella que tiene la llave, la que deja mi puerta abierta por ti. Por eso quiero. Hola, caros oyentes, bienvenidos a la tercera y última intervención de nuestro programa llamado Cinco Quintas. Exactamente, Cinco Quintas, llevando por los aires la concurrencia. Sí, bueno. Sí, claro, si se toma energizante, bueno, es lo que se... Llevando por los aires la concurrencia. No, así no. Ay... No, por favor. Jefe, no. Y intente, intente no dormir. No se preocupe, que yo no, es que yo no he tomado mi café de la mañana, ¿Por qué me acuerda usted de eso? Bueno, fue sin querer. En este caso creo que era un a propósito para mí, porque yo no tomé el café de la mañana. No, te juro que eso después de decirles que... Ay. Bueno. Ah, pero escucha, yo no hablaba contigo hace mucho tiempo, entonces no hacía idea, ¿eh? Ah, no sé. Sí, cierto. Bueno, no has tomado el café en esta mañana, qué curioso, yo tampoco. Ah, ¿qué bueno. te parece si mañana nos encontramos para tomar un café? Bueno, me parece muy bien. Pero con la condición de que tu silla no sea tan cerca de la mía, porque... Bueno, tú moviéndote de un lado para otro, no sé qué, puedes tirarme el café encima y no quiero. Ah, no te preocupes, yo no me muevo así tanto, no estoy danzando en cuanto estoy. No, bueno, eso no fue por la emoción, hace dos. digo. Bueno, yo explico. Esto viene a propósito de que hace unos días estábamos nosotros en el bar de Radiante Noel, en la designada sala común. Y estábamos todos ahí y yo estaba escuchando una música así, movida. Y de repente, cuando es la sorpresa, cuando yo solo escucho algo como que partiendo. Cuando, bueno, yo para la música, ya me preparo para bater palmas, es que me entero de lo que yo mismo he hecho. Esa cosa donde se pone el café, que la tenía Adriana, bueno, se fue encima de Adriana. Bueno, claro, los vidrios, que bien, que se caen al suelo. De todas formas, el café que te ha sido hecho después, a lo que me contaste, estaba re buenísimo, ¿eh? Ay, pero pues, no para que me lo eches encima. Bueno, ay, así es la vida. No, y aquí, bueno. Ah, por cierto, disculpa otra vez. Siempre la misma cosa de interrumpir. Ay, qué falta de educación la mía. Pero ya. Realmente. Sí, gracias. ya que estamos hablando de tomar café, de tirar café, etcétera. Queridos oyentes, lo que yo acabo de decir, de tomar el café juntos, o posiblemente, no sé, de que yo me quede sin café en la taza porque me la va a tirar encima, por equivocación o por a propósito, no sé por qué, pero de que el jefe se quiere desquitar conmigo, estoy en creer que sí saben por qué. Porque como hemos dicho en las ediciones anteriores, que yo me recuerde bien, él va a Rumania, o sea, llega para mi país, y normal que ese café se va a concretizar. Ay, pero por favor, que no me lo tire encima, ¿eh? Bueno, no te preocupes, no lo tiraré. Sí, pero es un hecho, ese café se va a concretizar. Y ahí vamos a grabar un programa en especial, ahí yo, en directo de Rumania, haciendo un programa de radio, ¿eh? En la Antena Web Internacional. Sí, muy bien. Muy bien. Eso es, muy bien. Bueno, y muy bien también ahora es pasar a la música, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, claro. ¿Tienes ya sugerencia musical? Sí, pero antes de que pasemos las músicas, como verán, queridos oyentes, pase lo que pase y donde pase, bueno, aquí estamos con ustedes, siempre animados, bueno, para hacer frente a la situación. A propósito de la recámara, a propósito de... No, ya vas a ver. A propósito de ese, a donde sea, eso no tiene nada que ver con lo que pasó esta semana en la recámara de los entrevistados, ¿no? Es porque es mejor que ni se recuerde lo que pasó por ahí, ¿eh? Aún tengo que hacerte cuentas con ustedes que estaban ahí cinco en la misma recámara, ¿eh? Qué poca vergüenza. Tiene uno que llegar reclamando que no hay personas en la sala de montaje para que me diga, para que yo me dé cuenta de que, y después que no encontraba a nadie, que es una cosa que yo incluso que yo pensé, bueno, ya salí de la estructura del edificio y no me dé cuenta. No, bueno, cuando me deparo en la recámara de los entrevistados, y aún más de los entrevistados, ahí, cinco, qué poca vergüenza esto, no seas. Es una poca vergüenza. No, yo me refiero a lo que pasa en el mundo. A eso me refiero. No tiene nada que ver con nosotros, con lo que pasa en la recámara de los entrevistados. Ajá, ¿qué? Tú también ahí estabas, ¿eh? ¿Yo? Que yo me recuerdo. No. Que fuiste la primera a decir, bueno, yo ni estaba aquí. No estaba, porque no estaba. ¿Es en serio? Bueno, me trajeron aquí, pero yo antes no estaba. Ah, sí. Hasta que yo dije, bueno, yo antes de llegar tampoco estaba aquí. Ah, sí, pero ya que llegamos, aquí estamos. Bueno, en ese entonces ha habido más uno. Sí, exactamente, así que fue, en fin. Bueno, fue un momento bonito. Okay. Entonces, queridos oyentes, con cosas serias y bromas, pero siempre con ustedes, así que aquí nos despedimos, ¿cierto, jefe? ¿Es un hecho? Uy. No te preocupes, que aún tengo la mano entera, ¿eh? Te decía que... No te preocupes. Ay. Fue una cosa muy ligera, en serio que sí. Bueno, ¿qué decía yo? Antes de despedirnos, a presentar las canciones, ¿no? Sí, sí, sí, claro. Entonces, presenta tú la tuya. Bueno. Primero la señora. Antes que todo. O las señoritas en este caso. Saben, yo tengo una sugerencia que, por cierto, a mí siempre que la escucho, o sea, este tema musical, siempre que la escucho, me hace recordar de varias cosas. Y en este caso, es un consejo que les dejo a todos ustedes. ¿Qué dice Pablo Alborán para ustedes? Voy a intentar. A ver, que intenten ustedes. Exactamente. Por ejemplo, pueden intentar llamarnos para el número de Portugal, o sea, con indicativo 00351, para el número 910106983. Así, 910106983. Así, esta cosa. Uh-huh. Ustedes llaman a ese número, dicen, bueno, escuchan una voz muy sexy por señal diciendo Radio Internet, buenos días. Bueno, soy yo. Y ya saben. Sí, sí, sí. Pueden preguntar al jefe lo que quieran. Lo que quieran. En este caso. Ay, qué bonita voz tienes, Carlos. Oye, ¿me regalas unas cuantas horas o tienes novia? Ah, no, claro que no. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué? ¿Voy yo a tu casa o vas tú a mi casa? No, mejor nos vamos en otra parte. Porque, bueno, no me gusta ni en tu casa ni en mi casa. ¿Cómo ya va esto? Esto realmente sí que es peligro. Y después soy yo quien tiene el sueño. Bueno, bueno. Y no sigo más con estas informaciones porque me van a sancionar, porque estas son informaciones estrictamente confidenciales. Las que tú revelaste ahora, ¿cierto? Sí, de las conversaciones, bueno, digo, de esos. Queridos oyentes, por favor, no me crean, estoy bromeando, en serio. Bueno, los entes sabrán, también sabrán que yo también tampoco estoy bromeando porque, o mejor, también estoy bromeando, porque, bueno, porque sí, bromear es bueno, hace bien a la salud, y bueno, ¿ah? ¿No es? ¿Cómo? Bromear hace bien a la salud. Sí, disculpen, yo entendí otra cosa. ¿Qué entendiste? Cuenta. No puedo, es demasiado. Después de la cámara te lo digo. Pero quita esa cámara. Ah, bueno. Bueno. Ay, ay. Bueno, tu música. Así como yo dije, y el jefe ha seguido confirmando, yo estoy de la idea de que, bueno, para que ustedes intenten llamar a Radio Antena Web y se comunique y esté más cerca de nosotros, pues yo le sugería a Pablo Alborán que digan para ustedes, que les den idea, voy a intentar. Y el jefe siguió con su idea de que ustedes lo hagan. Ah, ok, exactamente. 11 y después acá tenemos con mi idea musical para cerrar el programa. Lepa Lukic con el cantante, además con la cantante Ivana Georgievic. La música se llama Pesma Naza Retneche. Escurriacha música pues que me gusta, ¿eh? No, qué cosa. Escogí esta música. A veces pasa. Bueno, escogí esta música. ¿Sabes que a mí me gusta mucho la música de Bulgaria? Es una música que me suena muy, muy bien en los oídos. Y yo he decidido traerla aquí a nuestro programa. Ya antes he traído otras, creo, no estoy seguro. Traigo esta hoy. ¿Es pesada? ¿Es pesada? ¿La pudiste traer? Sí, es muy leve, no es así pesada. Solo 10 kilogramos, algo por ahí. De Bulgaria para Portugal, ¿no? Es algo. Bueno, sí. Pero nada que yo no pueda, ¿eh? Porque yo sé. Yo soy imperialista, ¿eh? No, yo no dejo así que la cosa pase como pasa, ¿no? No, yo controlo todo esto. Sí, yo sé. Bueno, y yo decía, y esta música, el nombre, que está con Lepa Lukic, a ver. Lepa Lukic, así es que sea correcto. ¿Quién está con Lepa Lukic? Es Ivana Georgievic. Me hace recordar a alguien de que nos es familiar. Cuanto más no sé por el principio del nombre, y por eso mismo también fue un incentivo para traer aquí al programa. Aunque no tiene nada que ver con Bulgaria, es más de Rumania, pero bueno. Tampoco ahí está, es la vida. Y ¿Cómo? Tampoco ahí está. Sí, entendí. Ivana Georgievic. Ah. Ya entendí. Ah, okay. Bueno, a ese nombre familiar me refería. Bueno, no, y después, pero encima de todo, el motivo que más, claro, eso era una coincidencia. Pero lo que realmente me ha hecho traer aquí esta dupla es porque recientemente Radio Internet ha recibido una, ¿cómo decir?, una colección de algunos discos en que solamente son dos artistas cantando juntos. Bueno, pero de Bulgaria. Uh-huh. Y bueno, por eso mismo solo hay artistas rumanos y rumanos búlgaros, y por tanto no tenía muchas otras hipótesis. Y después es eso, o sea, me gusta mucho la música de Bulgaria, sobre todo es por ese motivo. Me gusta muchísimo la música de Bulgaria. Bueno, y por eso he decidido traer esta melodía. Muy bien, entonces vamos a escuchar esta melodía. Antes ay, se me fue, no los rebujitos. No. ¿Qué música es? Pablo Alborán con Voy eso. A intentar. Yo también. Y bueno, nos encontramos entonces en la semana siguiente. ¿Sí? Para más una edición de nuestro 5 Quintas. Que tengan una semana llena de alegría, de energía y de buena disposición. Yo por mí digo eso. Hasta la próxima edición. Que estén bien. Jefe, tiene la palabra. Muchas gracias. Tengo la palabra. ¿Cuál palabra es que yo tengo? Bueno, de decir lo último. Ah, entendí la palabra. Pensé que era, bueno, porque podían ser varias palabras. Solo tenía una palabra, entendí yo así. Bueno. Ay, ay, bueno. Una palabra. Hasta la próxima semana. Se porten muy bien. Estudien y coman muchos dulces. No muchos. Algunos, porque yo quiero los que quedan ahí. Y bueno, nos encontramos aquí en la próxima semana, ¿sí? Bueno, gracias por la respuesta. Eso es la respuesta de los siguientes. No sé si escuchaste, yo les decía en la próxima semana, ¿sí? Y escuché yo aquí, ¿sí? Sí, yo también escuché aquí. Hay tantas personas diciendo sí. Y las que decían que no, ¿cuántas más? No importa, broma. Era una contradicción. Claro, bueno. Esos individuos que no son los invidiosos que nos dicen que no quieren. Ay, ay, cuánto me gusta bromear con esto. Sí. Bueno, volvemos entonces para la próxima semana. Sí, a todos una buena semana. Y bueno, nos quedamos entonces ahora recordando con los siguientes artistas y sus respectivas canciones. Adriana, la tuya. Ah, sí, Pablo Alborán con Voy a Intentar. Ok. Y Lepa Lukic con Ivana Georgievic. Pesma Naza Umbret Netche. Hasta la próxima semana. Voy a intentar que mi guitarra hable por mí, que diga todo lo que siento, que grite lo que yo no me atrevo a decir. Voy a intentar que hoy el cielo hable por mí, que lluevan todos mis lamentos, para que no me veas sufrir. Quiero ser feliz sin pensar en ti. Tú fuiste mi ilusión, pero te olvido sin temor. Voy a intentar otro beso lleguen a mí, que nunca más me recuerden a ti, porque quiero revivir. Voy a intentar mirarte sin querer cantar, y hoy mi mundo no se para cuando te tengo que besar, porque quiero ser feliz sin pensar. Pero hoy te olvido sin temor. nada crié, pude tati luce crene, ti se secho se finene. Yeah.